Esta palmera, como casi todas, producen dos tipos de aceite. Uno, que es el que está en la pulpa, que es la parte más carnosa del fruto, que como característica es un aceite comestible, rico en ácido oleico. Si bien nosotros encontramos algunos genotipos bastante particulares que son ricos en palmítico, que le permiten otros usos industriales. Y que ese aceite se podría usar tanto como uso comestible, no tiene ningún inconveniente para usarse en alimentación, como para biocombustibles. En este momento el mercado del biodiesel está bastante saturado en la Argentina con lo que es producción de soja, básicamente, pero a nosotros nos interesa el tema biocombustibles para el negocio que se está empezando a gestar, que es el de biocombustibles para aviones. Para hacer eso, uno necesita aceites, o necesita alguna materia prima lignocelulósica, depende del proceso de transformación que use. Si usa aceites, es la materia prima más cara, pero el proceso es más sencillo. Si uno usa material lignocelulósico, el material es barato, pero el proceso es más complejo. Ese negocio, que se estima se va a estar desarrollando en los próximos años, implicaría una demanda muy grande de aceites a escala global. Y que si hoy se usaran los aceites de uso comestible, generaría ahí sí un problema de disponibilidad para uso alimenticio. Entonces, la industria de aviación se propuso usar cultivos que no compitan con la producción de alimentos. Uno de ellos es esta palmera. Y en eso estamos. Al ser tan grande la demanda, una cosa interesante es pensar en proyectos regionales, pensar en proyectos en donde Argentina, Paraguay y Brasil trabajen en conjunto, pensando en generar una masa de materia prima suficiente que justifique el establecimiento de una fábrica de este biocombustible, que no es el mismo proceso que el biodiesel, sino que es un poquito más complejo. Además, una vez extraído el aceite, queda una harina, que en el caso de los genotipos que tenemos en la Argentina, es muy rica en almidón, y que se puede usar para ración alimenticia de animales, con características parecidas a la del maíz, o para fermentar y obtener etanol, bioetanol. Después queda la otra fracción productora de aceite, es la semilla, que tiene mucho aceite, los genotipos que tenemos en la Argentina, entre 60 y 70%. Y ese aceite es rico en un ácido graso llamado láurico, que es de uso en cosmética y que es un aceite más caro. La Argentina importa todo ese aceite, en parte de Paraguay y en parte de Malasia e Indonesia. Y bueno, hoy por hoy el negocio de esta palmera en Paraguay lo sostiene solamente la venta de este aceite. Así que me parece que hay mucho por aprender de experiencias en países vecinos y también mucho por mejorar. Así que bueno, en eso estamos trabajando.